para ver si por fin tú decides volver. Muy triste, me has dejado, amor, sin saber la razón la cual te hizo partir. No sé lo que ha pasado, si yo nunca te fui infiel. Pienso que te has cansado, que encontraste otro querer. Buscaré una mujer que no juegue conmigo. Ahora ya no sé qué hacer si con otro te has ido. Buscaré una mujer que no juegue conmigo. Y ahora todo el mundo canta así. Te hizo partir. No sé lo que ha pasado, si yo nunca te fui infiel. Pienso que te has cansado,